comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Estábamos pensando en este espacio dedicarlo al recuerdo del Che, como cada octubre, a los compañeros caídos en Pando, al significado de lo que representaban aquellas luchas, aquellos sueños, y poder hoy reinterpretarlos. La situación planteada a partir de la decisión del presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, donde anunció que el gobierno uruguayo autorizará provisoriamente la mitad del incremento de producción solicitado por la empresa UPM, a cambio de inversiones en infraestructura de la planta que a su vez posibiliten bajar la temperatura de los efluentes y reducir el nivel de fósforo de estos, nos obliga a esgrimir algún comentario y o reflexión que nos parece oportuno. Quienes nos sentimos artiguistas, con la convicción que el ser de nuestros pueblos se dará con la integración regional entre el centro y el sur de América, nos parece preciso que en un momento crítico de discusión como el que se ha originado recientemente, lo oportuno es pensar con la cabeza fría. No caer en los chauvinismos, en las ofensas o en las chicanas. Que discutan y se peleen los que tengan que hacerlo, no los pueblos. En el escenario mundial de globalización nos introduce en lo regional a una lucha intracapitalista. Y debemos estar atentos. El imperio no solo nos quiere divididos, también nos quiere débiles. Y los recursos de nuestro continente son más que apetecibles. Ciertamente que esta no es la América que soñó el Che y otros tantos compañeros. Pero tenemos hoy, en el marco de avance de muchas fuerzas progresistas en Latinoamérica, la llama encendida de aquellos sueños. La senda que tenemos por delante tendrá muchos sinsabores, muchas peleas, muchas risas y muchos abrazos. Pero lo que debe primar es la alta política, en las buenas y en las malas. Debemos abogar por el diálogo permanente en pos del gran objetivo que es la construcción de una patria grande, justa, libre y soberana. Tarea gigantesca. Compañeros, compañeras, oyentes, amigos, llena de interrogantes y contradicciones, es el camino para quienes estamos en la construcción del sueño trunco de nuestros patriotas latinoamericanos. La historia de nuestra América tiene una raíz común, la lucha contra la dominación, que lleva muchos años. Por lo tanto, hoy es preciso no confrontar, que los medios de comunicación masivos que juegan su rol no nos penetren. En esta hora debemos demostrar estar a la altura de las circunstancias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís cada sábado de 7 y media a 8 y media por AM770, Radio Cooperativa. Siete horas 37 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y estamos escuchando en la cortina que nos acompaña en este primer bloque a Hugo Fattoruso, Había una vez. Hermosa mañana, nos levantamos aquí en Buenos Aires y vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón, en este caso con varias ausencias, todos ellos acusaron lesión, En este caso vamos a presentar al señor Juan Olmos. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buen día. En este caso y en este caso soy el único que acompaña acá. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Jorge García y a Roberto Sabán, que igual nos estará acompañando, ¿no? Claro, seguramente Jorge García, usted sabe, es un hombre que viaja por el mundo, entonces los viajes después lo dejan a mal traer, y bueno, y por eso no nos está acompañando en el día de hoy. Y obviamente vamos a estar en comunicación con Roberto Sabán, que nos va a estar contando sobre el Festival de Cine de Montevideo y sobre el Día del Patrimonio que se va a estar festejando. Roberto Sabán, desde Montevideo, ¿verdad? Desde Montevideo. La gente no vaya a pensar que se quedó en la casa. No. Y obviamente también vamos a estar con el deporte a cargo del señor Manuel Laluz. Otro de los integrantes que siempre nos acompaña, si no, nosotros acá, sin él, ¿para qué? O sea, y es el señor Pablo Mobileschi. Por supuesto. O sea, obviamente. Así que le damos la bienvenida también. Y bueno, una semana, digamos, del aspecto de la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, complicada, así que vamos a estar escuchando en la columna al presidente Mujica, refiriéndose más que nada al problema de fondo, no tanto a la controversia entre Argentina y Uruguay, sino más al problema de fondo a partir de la habilitación autorizar a UPM a que aumentar la producción. Bueno, tenemos obviamente lo que tiene que ver con la ley de medios audiovisuales. Vamos a estar comentando sobre eso. Se comentó, digamos, hay algunas modificaciones que ya la vamos a estar comentando en el segundo bloque con los spots que solemos pasar de distintos artistas, periodistas y personajes de la cultura y de la política uruguaya, manifestándose a favor de la nueva ley de medios que ya está en el Parlamento y que está pronta a debatirse y a aprobarse. Que es lo que nosotros abogamos. También un tema que no estamos, o sea, que vamos a ver seguramente para el próximo sábado si lo podemos abordar, que es el no a la baja de la imputabilidad de los menores, que es una de las cosas que para el año que viene va a estar no solamente en discusión, sino en votación, ¿sí? Porque va a ser parte o sea, además de los uruguayos, tener que elegir presidente y los parlamentarios van a tener que votar a favor de, en este caso sería la baja o no a la baja de la imputabilidad de los menores en el Uruguay. Así que sobre esto prometemos estar metiéndonos también. Ahora vamos a las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Diversificación energética. La terminal de regasificación contará con una escollera de piedra y hormigón de unos 1.500 metros de largo y muelles necesarios para operación. Producirá hasta 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en una unidad de regasificación flotante. Esta terminal cuenta con una unidad de regasificación que, de acuerdo a la demanda del gas natural licuado a su estado gaseoso original, requerirá un proceso de una fuente de calor que se empleará agua del río de la Plata para hacer uso de todo este proceso. Aún en las condiciones más frías del clima invernal, hay una gran diferencia de temperatura entre el gas natural licuado y del agua del río de la Plata. El proceso de intercambio de calor nunca pone en contacto el gas con el agua del río. El agua que se enfría en el proceso de regasificación es retornada al río, donde, a escasa distancia de la zona de vertido, menos de 100 metros, recupera rápidamente la temperatura normal. Ese gas natural licuado, introducido en el gasoducto a construirse, tramo subacuático y terrestre, que se unirá con el gasoducto existente, donde será distribuido y empleado de acuerdo a las necesidades del mercado. Ya no está consciente atrás, y ahora ya no hay vuelta atrás. El plan Ceibal entregó su computadora número 1 millón en la escuela número 177 en Nuevo París. El presidente del proyecto Ceibal, Miguel Brechner, explicó que si bien actualmente 620.000 estudiantes y docentes de primaria, ciclo básico de secundaria, UTU y bachilleratos de UTU tienen una computadora, el proceso de recambio cada 4 años es el motivo por el cual se llegó a 1 millón de computadoras entregadas. Pero más mal, muy, muy mal. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. Más local es una iniciativa para fomentar el fortalecimiento de las pequeñas localidades y la consolidación del proceso de autonomía de los municipios en las localidades del interior del país con menos de 20.000 habitantes. Actualmente funcionan 89 municipios en el país, de los cuales 68 tienen menos de 20.000 habitantes, es decir, que coinciden con el rango comprendido por la iniciativa más local. Se estima que en la próxima administración se crearán otros 23 municipios. Ahora escucharemos a Otegui, que explica este proyecto. El más local es uno de los componentes del programa Uruguay Integra, que justamente lo que hace es financiar proyectos en aquellas pequeñas localidades del interior del país. Los proyectos están en el entorno de los $20.000. Son iniciativas que generalmente están vinculadas al fortalecimiento de los espacios de convivencia. Esa es una línea muy importante. Espacios públicos. Hay también un componente fuerte de identidad local, por lo tanto hay actividades vinculadas a lo cultural. La idea es poder abarcar la mayor cantidad de municipios posibles. Hay una base de alrededor de unos 20 proyectos, pero quizás estemos en condiciones de poder aprobar una mayor cantidad de proyectos el año que viene. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Ahí está, y para hablar de deportes en este caso vamos a escuchar al señor Manuel Laluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días para todos ustedes, linda mañana en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, si ustedes me permiten, desde este humilde lugar, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con el editorial, que esto se tiene que resolver donde se tiene que resolver. Bueno, hablando del fútbol uruguayo, arrancó la sexta fecha anoche a las 20:30 en el Estadio Centenario. El primer encuentro fue entre el Tanque y Nacional, donde ganó Nacional 1-0 con un gol a los 83 minutos. El partido parece que no fue muy bueno, pero el Tanque salió a defenderse y Nacional a los 83 minutos logró el tanto de la victoria. Continúa hoy el campeonato, Sudamérica Cerro a las 15:30, Wander Peñarol a las 17, esto va por televisión. El domingo, Rentista Fénix a las 17 horas, Defensor Cerro Largo, 17 horas, River Miramar en la misma hora, y Danubio Juventud a la misma hora, y esto va por televisión. El campeonato hasta la quinta fecha, o sea, sin el partido nacional de anoche y del Tanque, está con Danubio con 13, River con 12, Nacional con 12, que ahora tiene 15, o sea que por unas horas es el único puntero. El Tanque 11, Rentista 10. Y para los hinchas de Peñarol que me pidieron que le diera su puntaje, está 11º con 4 puntos. Continuando con la línea del fútbol, vamos a decir que la selección uruguaya ya están agotadas las entradas para el encuentro entre Uruguay y Argentina. El maestro Tavares ya tiene la lista de los 26 para los próximos 2 encuentros, y vale decir que quedaron afuera el arquero de Peñarol, Juan Castillo, el 2 de Defensor, Gastón Silva, muy buen jugador, y Gonzalo Castro del Real Sociedad. En horas de hoy a la mañana está viajando nuestra selección sub-17 hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde el jueves 17 de octubre comienza el Mundial. Uruguay integra el grupo B. El primer encuentro será contra Nueva Zelanda, 3 días después jugará contra Costa de Marfil y cierra la primera fase el 23 de octubre con Italia. También hay que recordar que el día 4 se le dio la bienvenida a los deportistas que participaron de los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en Lima, Perú. Uruguay consiguió 17 medallas, incluso una de oro en taekwondo. Esto lo estaremos ampliando seguramente el sábado que viene. Y para hablar de lo que el compañero Jorge García requería sobre Santiago Urrutia, hay que decir que este chico que tiene 17 años corre en la Fórmula 3 Open con un Dallara Toyota. Es de la ciudad, es del departamento de Colonia, de la localidad de Miguelete. Está bancado por, digamos, su propaganda, la gente que lo apoya es toda de Uruguay, incluso está la petrolera ANCAP, lo tiene a los costados de la propaganda, al costado de su auto. Santiago, bueno, como dije, ya tiene 17 años, hizo su aprendizaje en el karting, incluso corriendo en Argentina, saliendo campeón en el 2008, en el 2011 se incorporó a una fórmula en Europa que se llama ABAR, donde corrió 4 carreras, en el 2012 disputó todo el campeonato europeo e italiano, aquí subió 11 veces al podio, y esto le mereció ser el campeón rookie del año, o sea que de los debutantes. El team donde él corre, el equipo se llama RP Moto Sport. Este fin de semana, casualmente, se corre la anteúltima fecha del campeonato que está corriendo en el circuito de Monza, donde él ya ha corrido y donde tiene la base su equipo. Hay que saber que se corren 2 carreras, una al sábado y otra al domingo, con puntaje. Intentará achicar seguramente la ventaja que le lleva su compañero de equipo, que va primero. Y la última carrera se va a correr en el circuito de Barcelona. Vale decir que nuestro piloto corrió todo el 2012 en la Fórmula ABAR. Bueno, aquí consiguió 11 podios. Y para terminar, hay que decir que esta performance le permitió ser invitado por Ferrari, donde Ferrari descubre nuevos pilotos para formar parte de las promesas, y hoy en día es seguido por un ingeniero de Ferrari en todas sus carreras. O sea, bueno, esto es todo por mucho, hoy. Mucho futuro. Bueno, Manuel. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias y un abrazo para vos. Chao, muchas gracias. Para pintarle ese gol. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. 7:51 en la República Argentina y estamos comunicados para hablar de la sección cultural. El que nos trae un cachito de cultura es el señor Roberto Sabán. ¿Quién otro? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días a todos. Acá también está hermoso el día y qué bueno que esté hermoso, porque hoy se va a movilizar muchísima gente en las calles. Va a ser la fiesta esperada de todo el año. Estos 5 y 6 de octubre, la población está ansiosa ya 4 o 5 días antes de la fecha de comienzo del Día del Patrimonio para revisar la separata, que este año tiene 94 páginas, donde te aparece por región, por ciudad, las cosas que hay para hacer. Más de mil. Es decir, vos tenés que estar un buen rato para andar marcando dónde voy primero, voy después. Menos mal que ahora es 2 días del Día del Patrimonio, 5 y 6. Esto lo organizan todos los ministerios, básicamente el Ministerio de Cultura, y habrá que ser muy organizado para dividirse los intereses. Claro, la gente va sobre todo en las cosas del barrio, donde no tenés que movilizarte mucho. ¿Qué sé yo? Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los cementerios van a tener una recorrida con profesores de historia, sobre todo de la UTU, acompañados de tríos tangueros que van a ir recorriendo las tumbas, los nichos, contando historias, leyendas del mundo del tango que en cada cementerio hay. Por ejemplo, en el Camposanto de Fray Bentos va a haber 5 horarios, salidas que van a durar 30 minutos y es máximo para 20 personas por recorrida. Así que me imagino las colas para entrar al cementerio. En el Hipódromo de las Piedras, por ejemplo, que se ha inaugurado recientemente y por licitación, sabia licitación de este intendente, requirió que ese hipódromo tuviera un espacio de uso social, cultural, y así es que se ha construido un hermoso espacio para una clínica del CAIF, un espacio de clínica y de atención médica, una escuela para... y una fantástica sala de exposiciones de artes plásticas. No conozco cuántas salas se han abierto en el Uruguay para hacer arte. Me parece que, si no me equivoco, pero ninguna. La última fue acá en Buenos Aires, en el Banco República, que acaba el presidente ha estado asistiendo a esa inauguración como una sala de exposiciones del Banco República. Bueno, esta es otra, es enorme, con una iluminación natural, un lugar donde seguramente se van a poder hacer cosas importantes y traer realmente patrimonio visual del país a un lugar que va a ser de primera vitrina. Bueno, esto se inaugura hoy a las 11 con presencia de autoridades argentinas, porque esta exposición tiene el auspicio también de la Cancillería Argentina. El artista es Saban y le hace un homenaje a Julio Sosa. ¿Tiene algo que ver con usted? Va a haber. ¿Tiene algo que ver con usted, señor? No me la quiero perder. Una salida cada 2 horas sale un ómnibus gratuito desde la explanada municipal y te recorre todos los lugares donde entre los años 20 y 30 se bailaba y se cantaba. Los viejos cabaret, que por supuesto no quedan, no están, pero están los predios y hay una guía especializada en esta historia, va a ir contando. Va a poder entrar en el Canal 10 a recorrer todo. El Chikloski de ahí de la calle Durazno pone tango en la calle desde las 3 de la tarde y sobre la nochecita van a representar el patio de la Torcaza, aquella obra teatral rioplatense que tiene tanto que ver con nuestros orígenes tangueros. Para nuestro amigo Manuel, por ejemplo, en Toledo, se abre la escuela militar todo el día y el director general de la división va a invitar a todos los vecinos a recorrer el cuartel y mostrar las distintas dependencias y qué es lo que se hace ahí dentro de la escuela militar. También en Toledo hay un museo de la madera donde se va a hacer una explicación exhaustiva a los vecinos que van a llegar allí en ómnibus gratuitos desde la Plaza Central, donde van a explicar el proceso de la forestación y donde van a mostrarles las nuevas plantas forestales del futuro, lo que se va a ir plantando en los próximos años en la industria forestal. Es un centro, es un museo de la madera que tiene el nombre de Alberto Gallinal. Todos se prenden al tango y agarran cualquier pedacito de la historia, aunque mínima. Por ejemplo, Julio Sosa anduvo un ratito haciendo de marino en la Armada Nacional. Bueno, eso también le da excusa al Centro de Estudios Históricos y Navales de la Armada Nacional hacerse flor de espectáculo sábado y domingo, ahí abajo, en la Rambla de Gol, y Herrera y cerca de Punta Carreta, para hacer allí en las explanadas hacia adentro del museo un tremendo espectáculo tomando la figura de Julio Sosa. En Juan Lacase, por ejemplo. Juan Lacase, la Rambla de Juan Lacase está hecha puerto y el vecindario hace muchos años que no tiene acceso. Bueno, hoy todavía va a ser el paseo de agentes Juan Lacase. Se va a acceder a todo el muelle y ahí se va la alcaldía va a hacer espectáculos de baile. Yo, personalmente, que lo tengo cerca, va a haber una caminata en la Plaza Gómez Oro, que nos van a llevar a los grandes lugares donde vivieron tangueros o músicos de la zona, acá en Pocitos. Y hay otra, una cosa buenísima, a ver si me engancho, que se llama Milongas Móviles. Estas Milongas Móviles son grupos de tangueros aficionados que van a salir en ómnibus de la Plaza Sereni y se van a dirigir a distintas plazas de Montevideo, van a salir cada 2 horas, y van a caer en plazas y a generar milongas sorpresivas en distintos puntos de la capital. O sea, va a ser una especie de sorpresa, hay que seguirlos para ver dónde paran y qué cosas van a hacer, ¿no? La gran atracción va a ser en la Plaza de San Antonio, porque el viejo maestro Miguel Villasboas, que tiene, pobrecito, las manos muy deshechas, va a generar las delicias con el sexteto taconeando ahí en la Plaza San Antonio. Es infinidad la cosa que hay. En Parque El Plata va a haber un desfile de gauchos y de malandras disfrazados por la Ferreira. Es infernal. Es variedad impresionante de opciones que tiene hoy el uruguayo en todo el país, de punta a punta y en todos los pueblos, para disfrutar de qué inventiva cada pueblito, cada casa armó con esto. Imposible contar todo, ¿no? Y muy interesante esto que decís, que no solamente estas actividades, miles de actividades, están en Montevideo, sino también en el interior. Claro, ahí está lo hermoso, porque aquel de Montevideo que toma este librito, que en la carátula tiene una preciosa foto de un bandoneón, dice, pero mirá las cosas que hay en este pueblo del Tala. En mi próximo paseo yo me voy al Tala. Mirá en 33 este museo que tienen, donde muestran lo que están mostrando. Tiene la dirección, tiene el teléfono. Es decir, esto te sirve además como... Hay que guardarlo esto, porque cuando salís a recorrer por cualquier razón y parás en cualquier pueblito, te encontrás cosas que, por suerte, este tipo de evento lo registra. Impecable, Roberto, todo lo que tiene que ver con el Día del Patrimonio. Teníamos ahí pendiente el tema del Festival de Cine, o sea, no nos va a quedar tiempo para poder contar sobre esto, pero ¿puedes tirar ahí algún título de lo que fue el Festival de Cine de Montevideo? Yo me dediqué básicamente al Festival de... Tenemos tantos festivales, está la Feria del Libro Internacional también en Montevideo, la cantidad de opciones que tiene el uruguayo hoy para ese cacho de cultura, como decís vos, impresionante. El festival yo me dediqué sobre todo a mirar cortos, y cortos uruguayos, que era lo que me interesa, porque desde allí es donde van a empezar a surgir los futuros directores, los futuros productores del cine nacional de los próximos años. Y la sorpresa es que, siendo muy, muy crítico, diré que nos viene un periodo de oro en el cine nacional, porque hay chiquilinas y chiquilines de 19 o 22 años, que yo no sé si es por las técnicas nuevas y las nuevas cámaras y las nuevas posibilidades, o que están teniendo institutos de cine, como la Escuela de Cine del Uruguay o el DODECA o otros que hay, que los están formando de una forma realmente muy seria. Es decir, recuerdo algunos que me han impresionado muchísimo, por ejemplo, y que le hemos hecho una entrevista filmada y que vamos en el futuro a pasar en nuestro espacio audiovisual, a Josefina Tomás, una chiquilina de 19 años, que con otro grupo ha hecho un corto que se llama Paul, y que cuenta la historia de tres adolescentes de clase media que le sacan el coche a la madre, medio drogados, y asaltan una casa en Carrasco para robar, y terminan matando al dueño de la casa. Estas escenas de violencia en esta película Paul se repiten en 2 o 3 más cortos, que son de 10 a 15 minutos. Es decir, la juventud esta registra, hay algunos temas que están registrados con mucha reiteración, y es el suicidio adolescente, y en ese caso hay 2 películas que fueron dramáticas, una que se llama El Ocaso, de Federico Nipoli, y otra que se llama La Pecera, de Pablo Antelo. La Pecera es un juego que los adolescentes hacen, hay una pecera en la casa, en una fiesta, y a ver cuánto aguantamos poner la cabeza dentro de la pecera entre los pescados. Es decir, como un juego a la muerte, un juego al suicidio. El tema del suicidio, repito, entonces es un tema intensificado en estas películas, el tema de la violencia doméstica, el tema de la violencia, y también la salida al cambio sexual, digamos, el tema de la homosexualidad y la resistencia de las viejas generaciones a aceptar que los hijos puedan optar por otras vías de género. Bueno, esto es básicamente, yo te diría, un festival con una riqueza enorme de contenidos y de técnicas. Y esto realmente me llamó mucho la atención, porque alguien en general, antes eran como aburridas, mal hechas, uno estaba distraído porque estaba mal el sonido, o porque... No, ahora no. Ahora es una película que uno se sienta y se mete en la trama porque está bien hecha. Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo el informe. Saludos, felicitaciones por ahí la exposición tuya, ¿sí? Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo sábado. Con todo gusto. Que tengan una muy buena semana los oyentes y un gran abrazo. Un abrazo, Roberto. Se va a milonguear, Roberto, por Montevideo. Sí, a milonguear. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Daniel Filmus presentó una declaración de apoyo a la decisión argentina de recurrir a la Corte de La Haya. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado anunció que la Cámara Alta tratará la declaración en consonancia con la decisión de Cancillería Argentina de recurrir a la Corte Internacional por el conflicto con Uruguay. Este proyecto del senador del Frente para la Victoria se discutirá el próximo martes y será tratado en la sesión del miércoles antes del debate del presupuesto 2014. Filmus sostuvo que la decisión inconsulta y unilateral de Uruguay de autorizar un aumento de la producción de la empresa UPM Botnia obliga a recurrir jurídicamente a la Corte de La Haya. Bajó el precio de la lechuga un 17% en el mercado central de Buenos Aires. Desde el establecimiento informaron que el valor de esta verdura bajó considerablemente respecto a los primeros días de septiembre, por lo que los 10 kilos de lechuga criolla se venden a 25 pesos. También informaron desde el mercado central que el precio del bulto de papa por 28 kilos se comercializa a 35 pesos, la acelga cuesta 30 los 12 kilos y la cebolla 66 los 22 kilos. Suspendieron el partido entre Independiente y Unión tras la detención de 32 barra bravas. El encuentro por la undécima fecha de la B Nacional entre el Rojo y los Tatengues, que debía jugarse anoche en Avellaneda, fue cancelado por decisión de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte y la Policía Provincial, luego de que se encontrara cerca del estadio a los barras con pistolas, revólveres y facas para emboscar a una facción rival de la barra de Independiente. Fuentes policiales informaron que los detenidos responden al grupo de César Loquillo Rodríguez, sector oficial de la hinchada que desplazó a Bebote Álvarez, quien la semana pasada había manifestado la intención de regresar al estadio con su gente para ocupar la tribuna local. Desde la AFA informaron que recién la semana próxima se conocerá una probable fecha de realización del partido suspendido. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Maquinación. Ni oficialistas ni opositores. Periodismo no alineado en Radio Cooperativa. Maquinación. Con Luis Fontoira y Orlando Barata. Sábados, a partir de las 9:30. Maquinación. Una panzada de periodismo subrepticio y elegante. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Presentamos el ciclo de entrevistas en... Usted como yo ve televisión. Usted ha visto que la producción nacional es ínfima, menos del 50%. Con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, el porcentaje deberá ser del 60%. Más trabajo para los actores, más trabajo para los técnicos, más uruguayo en televisión. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Estás escuchando De Fogón en Fogón. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego ni. Ahí escuchamos el spot en apoyo a la ley de servicio de comunicación audiovisual en el Uruguay. Escuchábamos a Jorge De Nevi, director y de teatro y televisión, que apoya el proyecto de ley que está en el Congreso. Está en el Parlamento y se va a votar seguramente en la semana, en esta semana se va a hacer la primera votación en el Parlamento. Se han modificado de los 183 artículos del proyecto inicial, se han modificado 5 artículos, así que bueno, esto en base a recomendaciones de expertos y organizaciones de la sociedad civil, académica, sindical y empresariales del Uruguay. El proyecto está en discusión en el Parlamento. Se espera la media sanción en primer lugar y esperemos que antes de fin de año logre la sanción completa el nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual en el Uruguay. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego tornudo una vez. Y no soy como Jaime Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo. Estamos escuchando al Cuarteto de Nos. Así soy yo. Así soy yo. 8:09 en la República Argentina. En el Uruguay se va a modificar el horario. Usted sabe, como cada domingo, cada primer domingo de octubre, y esto en este caso va a ser el 6 de octubre, ¿sí? En el día de mañana se va a modificar el horario, se va a adelantar la hora en el Uruguay. Ajá. Por lo tanto va a existir la diferencia horaria con la República Argentina. Va a ser una hora más. Allá. Sí, a partir del domingo, ¿sí? Domingo 6 de octubre. Esto hasta... Hasta marzo. Esto porque permite un aprovechamiento de la luz solar y el consiguiente ahorro de energía para, en este caso, la empresa UTE, ¿sí? En el Uruguay, que es la empresa que brinda la energía eléctrica. Tenemos ahí varias gente que se ha comunicado a través del Facebook, ¿sí? Le mandamos un saludo a Alma Hernández, ¿sí? Dice buen día, que está disfrutando del programa. También se comunicó Héctor de Lima, ¿sí? Que está junto con Alma, así que le mandamos un saludo. Edgardo Sánchez dice felicitaciones, es buen programa, un saludo a todos los de Fogón en Fogón desde Melbourne, Australia. Epa, es uno de los oyentes más lejanos que debemos tener. Así es. Después bastante gente se ha comunicado ahí a través del Facebook. Le mandamos un saludo a Laura, Gabriel, Luciano, Edgardo, Leticia, también a Victoriana, a Oscar. Le mandamos un saludo grande a Susana, ¿sí? Que le manda ahí un saludo a Roberto Sabán. Y vamos ahora a presentar la columna de opinión y reflexión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio. Bien, en su audición de M24, el presidente Mujica se refirió al medio ambiente, se refirió al consumismo y se refirió a las inversiones extranjeras. Vamos a escuchar entonces la opinión del presidente José Mujica. Es un placer, amigos, poder retomar estos decires. Aparte de una audiencia que hace mucho tiempo nos acompaña, el conflicto doloroso de estos días, conflicto en el cual no me voy a detener, ya está muy informado. En el fondo, bien en el fondo, consecuencias que genera este modelo civilizatorio que nos rodea y que nos rodea a todos crecientemente, imponiéndonos modos de vida, conductas, en lo que deberíamos llamar sociedades de despilfarro. Miro la papelera de mi despacho todos los días y asusta. Y asusta la cantidad de hojas de papel de sitios que se van. Por todas partes tiramos toneladas y toneladas crecientes de papel. Todo es rápido, todo es veloz, todo es abundante, todo menos el tiempo. Y naturalmente consumen montes enteros que sin darnos cuenta se van y se van. Todo esto es en el fondo consecuencia de un modelo civilizatorio al cual no le podemos poner mucha lógica, porque caminamos hacia adelante. Acá se ve por qué se consume tanto papel, y acá se ve por qué las fábricas son cada vez más eficiente, más grande. Porque no es el Uruguay, es el mundo entero que se mueve así. Y esos montes consumen nutrientes, luz, agua, tiempo humano. Por suerte la naturaleza, mucho más sabia que nosotros, tiene enorme capacidad de reposición y de distribución. Y en realidad, en el fondo, nada se pierde, sino que todo se transforma. Vaya que lo sabemos. Pero lo único que pasa es que la naturaleza tiene sus ciclos muy largos. Y la esperanza humana es mucho más corta. Pero quiero señalar que los gobiernos no tienen en el fondo escapatoria, tienen que luchar implacablemente por más trabajo para su gente, por más ingreso para su gente, que se multiplique la riqueza y que se puedan aplicar impuestos que se pagan y que esos impuestos sirven para acotar la brecha social de problemas que tenemos. Pero para todo ello hay que crecer, ir hacia adelante. Y todo ello significa el desafío que constantemente hay que armonizar el usar la naturaleza, porque necesitamos, repito, más trabajo, más ingreso, etcétera, etcétera. Y de una forma u otra, eso significa presionar a la propia naturaleza con la cual y de la cual vivimos, pero tratar que sus mecanismos de recuperación funcionen, por un lado por la prevención, por el otro lado por la recuperación. Nunca tuve dudas, no porque fueran señores buenos o inocentes, no de esta moderna papelera, no. Tiene mucha experiencia y dadas las condiciones de nuestro medio es mucho el valor que pueden ganar. Pero saben mejor que nosotros que tienen que cuidar el medio ambiente si quieren perdurar y durar en el tiempo. Son cuidadosos técnicamente, mas no por buenos, sino por interesados, por inteligentes. No quieren matar a la gallina de los huevos de oro. Esto hay que entenderlo. En esta batalla por el medio ambiente tenemos una pinza terrible. La más peligrosa, nuestra civilización, la forma de vivir. Porque hasta los más eximios ecologistas consumen toneladas de papel, usan pañales desechables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos también contribuyen al consumo monumental de toneladas de papel. ¿Por qué? Porque están inmersos en esta, nuestra civilización. nos queda otro camino que prevenir en todo lo que podamos y tratar de ir arreglando las cosas que a lo largo del tiempo sin conciencia fuimos desarreglando, que son muchísimas. Tenemos que tener esta lucha que se llama la lucha por mitigar los efectos de nuestras acciones. La mejor mitigación sería tener una cultura mucho más precavida, más inteligente, menos despilfarradora de medios, no solo en la gente, sino fundamentalmente en las concesiones industriales. Pero ello significaría tener otro ritmo de economía, otra forma de vivir, que no la puede imponer ni determinar ningún gobierno hoy. Porque finalmente es más fácil pelear por cambiar la estructura material hasta cierto punto de una sociedad que cambiar la cultura. Nada es más determinante que la cultura de una sociedad. Y nadie, ni menos los gobiernos, pueden renunciar a esa tónica que nos empuja a crecer intentando desarrollarnos y que tiene de consumo una de las palancas de ocupación y del trabajo más importante que se nos puede ocurrir y a la cual no podemos renunciar. Estamos como en un círculo vicioso y empezamos a trabajar para tratar de remendar o de mitigar, como se dice ahora, las consecuencias de nuestros mayores desastres. Sin embargo, la verdadera solución está atrás, pero no está a la vuelta de la esquina. Es como decía la murga, si no cambias tú no cambia nada. Pero qué difícil es cambiar nuestro comportamiento social, nuestra cultura. Todo este círculo vicioso que algunos llaman círculos virtuosos son parte de las contradicciones de nuestra sociedad. No son sencillas y siempre nos están bombardeando. Pero vamos entrando en un plazo en que son inevitables decisiones importantes para el futuro del país que van a ubicar a unos en una punta y a otros en otra, y seguramente otros sin entender mucho. Decisiones, dos o tres, que van a influir en la vida del país por muchos años y que son determinantes para el trabajo de las generaciones que vienen. Algunas son esos molinos que se están instalando por ahí, otras serán empresas que hay que llevar adelante. En todas, en parte, tendremos que luchar por mitigar efectos sobre el medio ambiente. Pero ¿qué le decimos a nuestro pueblo, a nuestra gente, en el campo del trabajo, en el campo de los ingresos salariales, en el campo de la riqueza que consumo? ¿Qué le decimos? En el fondo, estas son las contradicciones que tenemos que asumir en esta etapa de la historia que nos toca vivir. En la tierra de poetas y campeones, en los pagos de los gauchos de la patria, Gardel canta cada día mejor y cada día está más linda mi Tacuarembó. Ay, si hoy te viera el mago, tocaría la guitarra en lo del cholo, hablaría del fútbol en el gamo, con maní calentito de los sotos. ¿Cuántos mates en tu plaza? ¿Cuánta patria hay en tu tierra? En tu nombre nativo, en tu historia de leyenda, Tacuarembó, patria de gaucho, de poetas y familia, monte, ríos y mateadas, y del mago la sonrisa. Tan tuya como Tacuarembó. Estás escuchando De Fogón en Fogón. parece que yo estoy enamorado tuyo. Eso es un invento intuyo. No descredito a murmullos porque casi nunca llamo para decir que te amo. Y más de una vez lo hice a un número equivocado. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Bueno, como dice la letra, estamos escuchando Enamorado Tuyo del Cuarteto de Nos. Y no me mire con esos ojos, Andrés Correa, por favor, que te estoy presentando el tema nomás. No comentes con tu gente sobre nuestro asunto. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado. 8 horas 23 minutos. Le mandamos un saludo a Rocío, que también está prendida al programa, también ahí preocupada por la situación bilateral planteada a partir del pedido de una empresa y la aceptación del gobierno del Uruguay de acceder a aumentar la producción, en este caso de la empresa UPM. También está ahí conectada, deja sus saludos, Estela Amaral. Son algunos de los oyentes que se comunican a través del Facebook, en este caso. Escuchábamos en lo que tenía que ver con la columna del presidente Mujica, y algo que de alguna manera es lo que algunos estamos viendo, avizorando, que va mucho más allá del planteo que a priori parece como el primero que se da a simple vista, que es el planteo de las empresas, las multinacionales instaladas en nuestros países, ¿sí? El tipo de producción que hacen, ¿sí? La expropiación o el uso que hacen de los recursos naturales de nuestro continente, de nuestros países, el control que se puede hacer o no sobre esas empresas multinacionales. Y eso es algo mucho más complejo, donde hay quienes creemos que necesariamente tenemos que ir hacia un cambio civilizatorio. Que la raíz de la cuestión acá está, como el presidente Mujica dijo, está mucho más atrás, o sea, está en el fondo, ¿sí? Y no está en aceptar o no aceptar, porque si yo no acepto, si seguimos viviendo en esta cultura de producción capitalista, ¿sí? Y si seguimos consumiendo en ese nivel y aspiramos a que todos consumamos en el nivel que lo hace un ciudadano europeo medio, un ciudadano norteamericano medio, entonces en ese marco la contradicción fundamental es entre la vida y la muerte. O sea, es el agotamiento de los recursos, vamos a hacer un basural enorme, ¿sí? Y esto es, o sea, esto es lo que va a afectar, lo que va a terminar de afectar al medio ambiente. O sea, y es el modo de producción en el cual estamos viviendo, ese sistema en el cual hoy estamos viviendo. Entonces, no es si es una empresa más o una empresa menos, o una empresa relocalizada, o si le ponemos control, muchísimos controles. Es sobre el tipo de civilización en el cual estamos viviendo. Y ese es el quid de la cuestión. Y es el más difícil de resolver. Es el más difícil de resolver por la vorágine que tiene, por el poder de globalización que tienen, porque las empresas, muchísimas de las empresas de las cuales hoy estamos hablando, facturan más que muchísimos de los países que nosotros conocemos, no solo de la región, sino del mundo. Entonces, el desafío es enorme. Y el desafío es cambiar el modelo civilizatorio en el cual hoy estamos insertos. Si no, no hay otra salida posible. Lo demás es todo paño frío. Ahora, en el transcurso de ese cambio necesario para nuestra civilización, para que el mundo pueda seguir existiendo, se tiene que activar. O sea, hay empresas que tienen que funcionar, hay producción que tiene que seguir. O sea, lo único que contamina no son las industrias. La agricultura también contamina. Digo, hay un montón de cosas que hace el hombre, y la misma naturaleza también genera contaminación. Entonces tenemos que pensar seriamente, y no rasgarnos las vestiduras, ¿sí? Seriamente, ¿qué planteo estamos haciendo? ¿Qué planteo hacemos? O sea, y no nos agarremos entre pueblos. O sea, esto no es un partido de fútbol. ¿Sí? Acá estamos hablando, o sea, la casa nuestra es el mundo en el que vivimos. Y no alcanza con que alguien se mude, ¿sí? Sino que es mucho más importante, es mucho más trascendente lo que está la discusión de fondo. Es un desafío enorme. De mi parte, yo tengo muchísimas dudas cómo se resuelve esto. O sea, creo que nadie tiene la bola de cristal acá. Está planteado de esta manera. Ojalá, digamos, que los debates, las discusiones sirvan, ¿sí? Sirvan para que esto, para que la regionalización, esta que venimos hablando, UNASUR, CELAC, MERCOSUR, Uruguay, Argentina, sea para mejor, ¿sí? Son los dolores del parto de una gran nación latinoamericana. Seguro. Sobre el caso concreto, creo que hay muchas dudas igual. Muchos interrogantes. Seguramente abordaremos el tema, seguiremos abordando el tema, porque sobre el caso concreto me parece que incluso hay mucha desinformación también. Pero desde luego que lo más importante pasa por lo que estabas diciendo. Ahí está María Isabel Aldacor, nos manda un saludo. Dice, grande Mujica, un orgullo de haber ido a votar a ese presidente. Nos vamos, Juan Olmos. Muy buena semana para todos. Y le mandamos saludos, obviamente, a Roberto Sabán, por supuesto, a Manuel Daluz, ¿sí? Y a Jorge García. Y a Jorge García. Claro que sí. Señor Pablo Mogileski, mil gracias y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por M770 Radio Cooperativa. Ahora continúan, que ya llega Desde la Gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.